cultura pianta oyente, si nos dicen por ahí, puede que algo de razón tengan, pero bueno, ya termina. Y ahora van a escuchar algo en lo que suena mucho mejor el mismo instrumento que les está taladrando en este momento el cerebro, que se llama Kazoo, que se acaba de caer al piso en esa grabación. Evidentemente tenemos 5 segundos que rellenar, todavía no los vamos a saludar formalmente, pero ya estamos al aire. Ahora sí, tengan todos ustedes muy buenas noches, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Random Cabeza, emisión que pueden apreciar como están haciendo todos los lunes a las 20 horas por esta querida radio, Radio Rueda. Una aclaración, mientras sonaba la apertura, que hoy fue una nueva versión de la misma, está a cargo de una subbanda que se llama Microgrossman, no importa. Ya se enterarán luego, después subiremos la imagen, pues es muy difícil de pronunciar ese nombre, sinceramente. Nos decían que, bueno, que pianta oyentes la apertura, algo de razón tienen, algo haremos al respecto en el futuro, pero bueno, mientras tanto les vamos mostrando las mutaciones de esto que ahora se llama Marcha Triunfal de lo que sea, y ahora arrancábamos formalmente el programa con el marranito de Hugo Blanco y vamos a ir directo a un bloque absolutamente rockero, no sin antes saludar a las localidades desde las que nos figura que nos escuchan, que son Córdoba, Buenos Aires y República Checa, lugar desde donde sospechamos llegó ese comentario respecto de nuestra polémica apertura. Just to see what's going on.